que varían. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Gente allá en Puerto Rico, la Isla del Encanto, también a través de La Mega. Toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del nuevo Sol. Y lo que están aquí viendo el live en la aplicación La Música App, hoy prendí la cámara para compartir con ustedes un ratito y para traerles esa sorpresa. Espero que les haya gustado esa sorpresota de hoy. Willy García, Javier Vázquez y Charlie Cardona juntos en cabina. Se me pararon los pelitos se me pararon. Se me puso la piel de gallina ahí, man. Ahora me voy con una mezclita de vallenato y bachata clásica. Sensation. De la ciudad bonita, Jaime Poveda, unos amigos de verdad. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida. Esa mujer lo mejor es no hablar, pues lo mejor es dejar que se vaya. Que se vaya de mí, comience a volar, lejos de aquí, que se vaya. Somos dos mundos distintos, lo sé, no sé qué tiene para enamorarme. Su sonrisa tal vez, su misterio al mirar, sus labios de miel, ¿quién lo sabe? Puro sentimiento. Mil corazones andan sin destinos, almas inquietas que buscan amores. Yo no he podido soñar tanto contigo, si estás tan lejos de tus ilusiones. Yo no he podido soñar tanto contigo, si estás tan lejos de tus ilusiones. Te quiero olvidar, te voy a olvidar, del fondo de mi alma te voy a sacar. Yo te recordaré como lo más bello que nunca alcancé. Tú vas a volar. Te quiero olvidar, yo te voy a olvidar. No me digas nada, no quiero escucharte. Busca un confidente y cuéntale todo. Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace. Dile que estoy triste y no voy a resignarme. Aceptarlo solo porque estás arrepentida. Dile que me quieres porque yo sé que me quieres. Y que no pudiste derrotar un desengaño.

si no estás en este lugar. ¿Dónde estará? ¿A dónde estará? Mi dulce mujer. Digo yo. ¿A dónde estará? Mi dulce mujer. Ay, amiga, si la ve, dile que la quiero ver. Ay, amiga, si la ve, dile que la quiero ver. ¿A dónde estará la que me enseñó a tomar? Dime. ¿A dónde estará la que me enseñó a tomar? La que a mí me quita el frío, que hace por la madrugada. Que a mí me quita el frío, que hace por la madrugada. ¿Dónde estará mi morena? ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amiga, si la ven, mira que la quiero ver. Ay, amiga, si la ven, mira que la quiero ver. Ver. Ale, ponme una de Raulín Rodríguez ahora. Alex Sensation. Jueves clásico. Y solo porque tú te vendiste por unas monedas. soportar mi pobreza. Qué linda. También la bagallo, tengo mamá Juana, tengo roncaña, pitorro, tengo chichaito, es un shot, se llama chichaito. Googlealo para que tú veas, chichaito, para los que no saben que es un chichaito, parecido al aguardiente. Pisco, tengo pisco, esa mezclita de vallenato y bachata clásica, deliciosa. No hay presa mala, aquí no hay presa mala, solo pieza para ustedes. Estamos recordando uno de los días favoritos del pueblo porque recordar es vivir, jueves clásico, ¿verdad? ¡Jueves clásico! Si estás de cumpleaños hoy, 19 de octubre, feliz cumpleaños, si estás de aniversario, felicidades también. Toda la gente que trabaja conmigo a diario, me escucha en su trabajo, en su negocio, en su casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren. Gracias por la sintonía. Muchas, thank you very mucho. Ok. Vamos para la línea, 1-800-315-9790. Buenas tardes, hello, ¿con quién hablo? Buena, buena, ¿tu nombre? ¡Ay! ¡Hello! ¡Ay, baby! ¿Cómo te llamas? ¿Qué estás hablando, querido? Hello. Sí, es contigo, ¿cómo te llamas? Conmigo, Fidel Camadera, querido. Hola, mamacista. Hola, papacito, tú no sabes lo que yo te he llamado a ti. Aquí estoy, no mi amor. No me lo creo, no me lo creo. Bienvenida, mami, gracias por la sintonía. ¿De dónde me llamas? De Miami, de la capital del sol. ¡Miami me lo confirmó! Gracias por la sintonía, mami. ¿A quién quieres saludar? mi esposo Ral, a mi hija Nicole, a mi hijo Gigi, a mi mamá Andrea, a mi nieto Prince, y así por supuesto. Que Dios te dé mucha salud, mucha vida para ti y tu familia. Amén, gracias mi amor, igual para ti, gracias por ser parte del programa, gracias por el apoyo siempre, mami, quédate en línea, me dice para cuál evento te puedo invitar en los Miami. Rico, Miami, mano. Ok, ponme una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, buenas, ¿tu nombre? Muy buenas tardes. Hi, ¿tu nombre? Ana. Anita, bienvenida. Ana, ¿de dónde me llamas? Te estoy hablando de Queens, New York. ¿Cómo estás, mi Ana? ¿Cómo está mi gente de Queens en este jueves clásico, mami? Mira, está haciendo un día espectacular. Lo único es que estoy cambiando de voz. Y me dijeron hoy que todo se vale porque estamos en el mes de Halloween. Mami, yo uso el mismo disfraz todos los días, no te preocupes. Eso. Baby, ¿a quién quieres saludar? Ah, primero a ti y a Uriti, que están en mi ciudad, están en Cali. Imagínate, la capital. Le dicen es que, bueno, eso tiene un poco de nombre. Por lo mejor es que ustedes están allá. Y gracias, van a conocer y van a... Lo mejor sí. Es disfrutar esa ciudad. Todo lo que tiene y lo que les van a ofrecer. Hermosísimo, de verdad que sí. La gente aquí nos ha dado una bienvenida como yo no me lo esperaba, de verdad no me esperaba tanto cariño y tanto calor de la gente aquí en Cali, donde quiera que me han llevado. Ayer estuvimos ahí en la gala de los premios Cristo Rey, hoy son los premios. Después de aquí, cuando termine el programa, me voy a ir a bañar, me voy a dar el baño del gato y me voy a poner la dominguera y voy para los premios, y de verdad que muchas gracias a la gente aquí en Cali y la gente de los premios Cristo Rey, en especial a mi amiga Sandra Rivera. Anita, quédate en línea, me dice para cuál evento te puedo invitar en Nueva York, no te vayas. Ok, preparándote la próxima mezcla, ya me faltan 20 minutitos. Mira qué rápido se va el tiempo cuando uno está gozando. 20 minutitos para terminar. ¿Qué quieren de ñapa? ¿Qué quieren de postre? ¿Qué quieren de happy ending? ¡Ey, cuidado! Final feliz, musicalmente hablando, no sea mal pensado. Ya regreso, mete mano DJ Diego, DJ Luis, mi body boy, Tiny T.